bueno es encontrarnos nuevamente, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos estudiando aquí el origen y la naturaleza de la Biblia y hemos ido conversando acerca de varios temas ya. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Joel Sandoval. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, un cariñoso saludo, queridos amigos. Y gracias por participar con nosotros en este programa. Quizá usted se ha dado cuenta que lo estamos haciendo de una forma diferente, cada uno en su casa, por decirlo así, así lo han mandado las autoridades, pero estamos cumpliendo de llevar adelante este programa de diálogo bíblico. En esta oportunidad vamos a conversar acerca del paralelismo entre Cristo y la Escritura. Es un tema bastante bueno considerarlo y analizarlo y hacerlo propio, ¿no es cierto? ¿Qué paralelismo existe entre Cristo y la Escritura? Bueno, lo primero es dejar en claro que es un paralelismo, ¿no? Exactamente. No tiene nada que ver con algo ontológico. Lo ontológico hace alusión a la esencia de Dios, ¿no? Sino que es un paralelo de, por ejemplo, de cómo trabaja Dios hacia el ser humano, cómo lo alcanza, cómo este Dios trascendente, omnipotente, es capaz de ser un Dios inmanente, es decir, que desciende, que viene, que interactúa con el ser humano, y no solamente interactúa, sino que es parte también del ser humano. El Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el verso 1 en adelante, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tal vez la pregunta, hermano Raúl, es... Juan, cuando habla del Verbo, está hablando de alguien que estaba con Dios, que era Dios, y más aún, que todas las cosas por él fueron hechas. ¿A quién se está refiriendo? ¿O por qué directamente no dice, si es Jesús, por qué ocupa la palabra Verbo, ¿no? Interesante ahí cómo nos plantea este desafío el Evangelio San Juan. Bueno, exactamente. Mire, allí en justamente Juan 2:22 dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y dice, creyeron, ¿qué cosa? La Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Qué fundamental entonces es que hay un paralelismo entre Cristo y la Escritura. La Escritura, bueno, si uno analiza los textos del Antiguo Testamento, apuntaban al Cristo que iba a venir como Mesías. Ahora ellos, que la conocían, cuando él resucitó, tuvo que pasar este proceso tan doloroso para Jesús y para sus discípulos, pero aquí se encuentran ellos diciendo, verdaderamente, ahora sí, se cumple la Escritura, la palabra que Jesús había dicho. Pedro dice que en realidad el Espíritu de Cristo estaba en los profetas cuando ellos escribían, así que Cristo en realidad estuvo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero alguien podrá decir que Cristo vino solo en el Nuevo Testamento. Sí, vino a ser una revelación del Padre, pero Él siempre existió, Él es eterno. Así que hay un paralelismo muy hermoso entre Cristo y la Escritura. Así es, porque, por ejemplo, dice el verso 14 del capítulo 1, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Juan está dando la misma interpretación de los primeros tres versículos, ¿no? Ese Verbo es aquel único que fue hecho carne. Por lo tanto, acá tenemos mucho, mucho aquí tal vez para rescatar. Vamos a hacer lo más conciso para terminar y llegar a este paralelismo. Entonces, ¿quién es el Creador? ¿Quién estuvo en Génesis? ¿Quién estuvo allí en el Antiguo, en todo el Antiguo Testamento? Dice que es el Verbo. Y el mismo Verbo fue hecho carne. Tal vez la primera aplicación que podríamos nosotros destacar es que así como Cristo está presente desde la creación, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis, con la promesa de aquí yo volveré pronto, la Biblia debe ser también considerada, como dice Pablo, toda la Escritura es inspirada. No hacer una selección solamente del Nuevo Testamento y algunas porciones del Antiguo. Muchas denominaciones cristianas hoy en día están basando sus credos y sus prácticas religiosas, sus liturgias, sus cultos solamente en el Nuevo Testamento. Existe por allí, que para algunos puede ser muy práctico, ¿no? Este libro pequeñito, azul, conocido como el Nuevo Testamento. Pero cuidado, puede ser algo que nos limite Porque aquí vemos que si la Biblia dice que Cristo estaba presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el paralelo entonces es que la Biblia está vigente y es inspirada toda la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pastor, pensando en lo que usted dice allí, ¿cómo entenderíamos Apocalipsis, que es el Nuevo Testamento, sin haber estudiado Daniel, por ejemplo, que es del Antiguo Testamento? Exacto. Sería bien complejo, no podríamos, por ejemplo, estoy pensando en el libro de Hebreos, ¿cómo lo entenderíamos? Sin el si Pentateuco. Sacamos allí todo lo que el Antiguo Testamento dice del santuario, no lo estudiamos, ¿cómo entendemos entonces ese sumo sacerdote? Estoy pensando aquí en San Juan 8:31, mire, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo creo que usted ha predicado muchas veces de este versículo, pero que es un versículo realmente maravilloso. Pero Cristo está diciendo esa relación que hay entre él y la Escritura. No puede separarse, no puede estar ajena a un estudio, porque eso nos muestra y nos demuestra a Cristo cómo es. Cuando Cristo vino a este mundo, hablando de la encarnación, el Espíritu Santo jugó un papel muy importante. Primero fue revelado por Dios a través de los profetas la venida de Jesús. Ahí tenemos las profecías mesiánicas que veíamos en la lección anterior. Pero fue ante María que en el proceso humano, ¿no? Porque va donde María, la concepción virginal, toda esta revelación, el Espíritu Santo el que está trabajando en la encarnación de Cristo Jesús. Luego, cuando Jesús nace, el Espíritu Santo lo guía, dice, ¿no? El texto en Mateo dice, fue guiado, llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, sigue habiendo una relación entre el Espíritu Santo y el proceso de Cristo Jesús. Ahora, Pablo en Filipenses capítulo 2, del verso 5 en adelante, él dice que Cristo Jesús tomó la forma humana, ¿no? Tomó la naturaleza humana, siendo 100% humano, pero también 100% divino. No significa, muchas veces queremos creer de que Jesús tuvo que vaciarse para poder, es como un vaso, ¿no? Un vaso lleno, cuando muchas veces si le queremos echar la mitad de un nuevo elemento, tenemos que vaciarlo para la mitad. No, Jesús no dejó nada en el cielo, no se vació, siendo Dios, sí inhibió muchas cosas, su gloria, por ejemplo. ¿No? Inhibió el hacer milagros o usar su poder para su propio beneficio, pero el poder estaba, la gloria estaba, pero estaban veladas, porque si no el ser humano no iba a ser capaz de resistir la revelación divina a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando pensamos la encarnación de Cristo, ahí está el paralelo también en la formación de la Biblia, donde está su origen divino, el Espíritu Santo actúa para que lo divino y lo humano, el resultado pueda ser, en este caso, la palabra de Dios. Pensando en el ejemplo que puso, la Escritura también fue inspirada por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estuvo detrás de ello, como estuvo también con la Virgen María. Así es. Ahora, 17:17, Juan, qué lindo es, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad que nosotros conocemos que la verdad es Cristo, pero dice, santifícalos en tu verdad. O sea, hay un proceso que puede llegar a nosotros a hacernos tan cercanos a Dios cuando tenemos la palabra de Dios escrita en nuestros corazones y diariamente, ¿no es cierto? Y esa primera hora la leemos, la estudiamos y conversamos con Dios por ella. Bueno, a los oyentes les agradecemos su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Muchas gracias. Será hasta el próximo capítulo.